Bienvenidos amigos a un programa más Conversando con Jotavis. Les habla José Alonso Jotavis. El Marañón me gusta, mucho más. El Marañón me gusta, mucho más. Saludos amigos, José Alonso, a través de Radio Cuba Libre Internacional, en Conversando con Jotavis. En esta ocasión, por primera vez en Radio Cuba Libre que comparto con ustedes en las redes sociales, aprovecho la oportunidad que se me ofrece por la directiva de la estación para contribuir con la causa de la libertad de Cuba y llevar desde la libertad consuelo y ánimo a los que carecen de esta y anhelan ser libres allá donde la opresión reina. El tema de hoy que me gustaría tratar en Conversando con Jotavis en el esquema de la lucha por la libertad de Cuba es el paradigma de las generaciones. Las generaciones del siglo pasado, desde los 60 hasta finales del siglo, encauzaron su lucha de una forma objetiva en el campo de las acciones y la militancia, con mucha dignidad, sacrificio y heroísmo. Las nuevas generaciones del actual siglo, específicamente después de la Primavera Negra, han surgido dentro de Cuba con un nuevo paradigma de lucha, la lucha pacífica, no menos heroica, digna y también con mucho sacrificio. De acuerdo con los aires que soplan en los nuevos tiempos, tratados y convenios internacionales en que las leyes y acuerdos de las naciones quieren evitar cualquier tipo de apoyo a la lucha beligerante para prevalecer en el orden establecido sobre las fuerzas del terrorismo internacional que amenaza la civilización occidental y más allá, donde comienza a germinar la semilla de la democracia. En este marco de convenios y acuerdos no se distingue entre gobiernos libres y democráticos elegidos por sufragio y gobiernos con regímenes totalitarios. Por ende, la lucha pacífica tiene el reconocimiento internacional, tanto de aquellas naciones que tradicionalmente han sido demócratas después de la Segunda Guerra Mundial, como de aquellas que recién se liberan de los yugos totalitarios. Pero yo quiero hablarles de algo que no tiene nada que ver con pacifismo ni beligerancia, y es la rebelión. La rebelión del pueblo. La rebelión no tiene que ser pacífica ni violenta. La rebelión es una manifestación popular en desacuerdo con el régimen totalitario y opresor. La rebelión del pueblo es la única vía de la liberación, pero sabemos que el pueblo sin comunicación no tiene coordinación. Es ahí donde está la tarea de todos los buenos cubanos que anhelan ver a Cuba libre, trabajar en conjunto para filtrar los cercos de la tiranía, darle apoyo a todo el que levante su voz contra la tiranía, el que con valentía se enfrenta al régimen. La rebelión, como lucha por la libertad, no justifica la violencia contra civiles, pero sí justifica la defensa de los derechos civiles y la protección de los ciudadanos. Cuando hacemos un llamado a la rebelión, lo debemos hacer a todos los sectores del país, incluyendo las Fuerzas Armadas, quienes tenemos que exigirles que protejan al ciudadano, quienes tienen la obligación de servir al país, no a la tiranía. Cuando el régimen exhorta bajo presión y chantaje a la violencia contra los que pacíficamente reclaman los derechos civiles, entonces el régimen es el verdadero terrorista. Cuando convenzamos a nuestros hermanos que este terrorismo de Estado solo puede ser parado con la rebelión y coordinado desde adentro con el apoyo de los de afuera, con una fluyente comunicación de ideas de innovación, de técnicas y tecnologías, con una extensa gama de diferentes opiniones, pero con una sola solución y meta, que es el camino de la libertad, que es en definitiva la única forma de iniciativas privadas y progreso. Sin libertad, solo los cabecillas del régimen ostentan las riquezas naturales del país, que pertenecen a todos los cubanos. La rebelión no es una lucha partidaria ni de un solo líder. La rebelión es la lucha de todos los líderes y todos los sectores. La rebelión es un grito que llama a todos los cubanos, y qué mejor grito que el grito de ¡Viva Cuba Libre! Tienes miedo de quererme, tienes miedo de adorarme, tienes miedo del amor. Entonces dime, ¿para qué quieres la vida? Eres una humanidad, no conoces el amor y no quieres aprenderlo. Cobarde, no sabes lo que es besar, ni besarse con pasión, ni estrujarse en una boca. Amigos, me acompaña en este primer programa de Conversando con Jotavis, me acompaña un amigo desde la adolescencia, un amigo desde que llegamos a este país en los años 70, Pancho Hernández, un talentoso músico desde joven, desde niño creo que fuiste músico, Pancho, ¿no? Sí, señor, desde niño. Desde que tengo uso y razón soy músico. Yo creo que canté primero que hablar, antes de hablar yo cantaba. Entonces, este danzón, ¿cómo es que se llama este danzón? Caimitillo. Bueno, esto es sí, un número que hizo muy popular la Orquesta Aragón en Cuba. Se titula Caimitillo y Marañón. Eso es de los años 50. Entonces, claro, como yo me siento tan cubano, llevo aquí ya 45 años, pero soy más cubano que la palma. Sigo llevando mis raíces y la música que me gusta es la cubana. Me gusta toda la música, ¿no? Como músico fui, pero mi predilección a la música cubana siempre la he mantenido y siempre he tratado de hacer los temas esos de que aunque en Cuba no los prácticamente ni los oía porque salí muy pequeño de edad, pero al oírlo aquí, pues, como me gusta tanto la música cubana, pues eso fue lo que yo más, esos son los temas que más yo le hago mi popurrí y le pongo otros coros, como ahí mismo en ese mismo de Caimitillo Marañón, yo le pongo el coro del bodeguero que dice toma chocolate y paga lo que debe, etcétera. Ok, no, sí, yo me recuerdo, Pancho, de los años 70, tú comenzaste a cantar desde muy joven acá en Nueva Jersey, y bueno, yo iba a todas las fiestas contigo, ¿no? La gente me preguntaba si yo era músico también, si yo pertenecía a la orquesta. Es decir, yo toco todos los instrumentos. ¿Cómo es que tú tocas todos los instrumentos? Sí, porque yo soy el que los cargo. sí, me acuerdo de eso, muy simpático. Tú y Ricardo, nuestro amigo Ricardo también. Y hablándote de eso, Pancho, ¿a qué edad tú saliste de Cuba? Bueno, yo salí de milagro, ¿sabes? Porque me faltaba un día para los 15. Tú sabes que había una ley que decía que cuando entraba ya en los 15 años no podía salir de Cuba. Y a mí me faltaba un día para los 15 años y me pude ir, gracias a Dios. Faltándome un día, eso fue, bueno, otro día te hago la historia como fue aquello, porque no me quedé de grande que es el señor, mi hermano. Imagínate, yo pensé que yo había roto el récord de los milagros, porque yo llegué de 14 años también, pero me faltaban 29 días, ¿no? Entonces yo estaba pensando, Pancho, que la generación de nosotros no escogió venir para los Estados Unidos. Nosotros vinimos acá porque nuestros padres nos trajeron, porque ellos pensaron en nuestro futuro. Ellos, muchos padres se sacrificaron sus negocios allá. Bueno, mi padre no tenía otra opción de salida, era preso político. Pero yo sé, muchas otras personas vendieron sus negocios, sacrificaron el bienestar, dejaron a sus padres atrás, o sea, a nuestros abuelos, por nosotros. Entonces nosotros llegamos hasta acá al exilio, pero nunca hemos podido olvidar Cuba, y no escogimos salir de Cuba. Así mismo fue, el caso mío es lo mismo. Mi padre tenía una posición muy buena en el Cayo de Arroz, en la tertiaria de Guanabo, de toda la vida. Fue capaz de ir de esa industria durante 28 años antes de llegar el gobierno, y tenía tremenda posición. Pero cuando él vio lo que era aquello y vio lo que me esperaba a mí y a mi hermana, ¿no?, porque tengo una hermana, él dijo, no, a los muchachos hay que sacarlos de aquí, porque ya nosotros estamos, ¿sabes?, más mayores, ya nosotros hicimos una vida, pero ellos no se pueden crear en este sistema, porque era renuente aquello, igual que mi madre. Entonces, pues ahí vinieron, y así mismo fue, él sacrificó su futuro, que ya lo tenía ahí. Desde luego, con la revolución, con ese sistema de tiranía que existe en nuestro país, desgraciadamente no hay futuro. A no ser que tú pertenezcas a la cápula de como al grupito ese bello, que son los únicos que viven bien, ¿no? Pero así mismo fue, entonces, y yo estuve muy de acuerdo, porque hubo muchachos que no estaban de acuerdo en venir tampoco, y le decían a los padres, no, ustedes se van, pero yo no me voy, y se quedaban. O sea, es el padre que quería dejar al hijo, ¿no?, en esos casos. Pero nosotros tuvimos, yo por lo menos principalmente, mi hermana era muy pequeña, pero yo le dije, digo, conmigo cuenta, que porque a mí aquello no me gustaba tampoco. Sinceramente, no me gustaba ese sistema donde la bajeza, yo veía que tenías que vaya a pertenecer a todas las cosas. No, vaya, lo más fácil, no pasabas de año si no ibas a la escuela tampoco. Yo tuve que ir dos veces. Entonces, ni te dejaban salir del país tampoco. No, si no ibas a la escuela, tampoco. Yo estaba en la secundaria básica y así mismo se lo dejó. Mi papá no quería que yo fuera, mi mamá tampoco, que ella tengo yo a trabajar de voluntario a nadie. No. Claro. Bueno, si él no va, pues no pasa de año. Entonces tuve que ir 45, dos veces, dos años. El año 68 fui, y el año 69, antes de venir para acá, también había ido ya. Yo vine para acá en el 69. Claro. Es admirable, por ejemplo, las personas que en Cuba dicen, bueno, yo me quiero quedar aquí luchando. Eso es bien admirable, ¿no? Ya son personas adultas. Yo me quito el sombrero ante semejante compatriota. Ajá, pero, y entonces nosotros desde acá, del exilio, nosotros apoyamos la lucha de ellos. Y hay veces que no queremos decirle a ellos lo que tienen que hacer, porque ellos son los que están de frente al enemigo, y nosotros respetamos ese gran valor que ellos tienen. Pero tampoco nunca, porque es por ejemplo, pues algunas personas pueden pensar, bueno, es fácil pararse en el exilio y mandar a pelear a la gente allá. No, nosotros desde aquí siempre hemos recibido, le hemos dado la bienvenida a todo el que se ha escapado, el que ha escapado de la libertad. No solamente no obligamos a nadie a sacrificarse por la libertad, porque sabemos que eso es duro, que muchas personas como nuestros padres abandonaron a sus padres porque ellos vieron la visión desde... Y hay muchas personas que quedaron en Cuba porque no pudieron. Ellos querían sacar a sus hijos, pero no todo el mundo pudo. Entonces, la inmigración fue también una forma de rebelión pacífica, porque fue una forma de protesta ante el mundo, decir, a mí no me gusta este país. Porque después de los años, hasta inclusive en los años 80, fue una gran protesta, y nosotros le dimos la bienvenida a todo el Mariel. Después vino en los años 90 los balseros, y el exilio aquí, bueno, los hermanos al rescate y hicieron tremendo trabajo, perdieron su vida heroicamente ahí por ayudar a los hermanos que venían en balsa. Así mismo era. Ahora se comenta que viene alguna gente, bueno, porque vienen con deseos de progresar, que tampoco, eso tampoco es un delito, tener deseo de progresar. Hombre, todo el mundo en la vida tiene derecho a progresar. Ajá. Pero hay una pequeña diferencia entre el emigrante por necesidad, ¿no?, como vienen muchísimos inmigrantes a este país, que este país está lleno de inmigrantes, porque este país desde que se fundó es de inmigración, porque los nativos de aquí son los indios. Todas las demás, correcto, sí, personas que están en este país son inmigrantes. Vienen, uno, por cuenta de la política. Otro, son inmigrantes económicos, porque están pasando mucho trabajo en su país. y sucesivamente. Entonces Cuba tiene las dos cosas, pero lo principal de Cuba es la opresión esa tan grande que el sistema ese que no funciona, que no sirve. Que nosotros cuando abandonamos Cuba no podíamos regresar. Ahora están regresando porque a ellos les hace falta las divisas. Nosotros éramos vendepatria, éramos traidores, inclusive yo siempre me recuerdo que, por ejemplo, una carta a Cuba demoraba 3 meses, una llamada a Cuba tenía que poner... Era un fenómeno. Era imposible en vez de llamar a Cuba. ¿Por qué? Porque los patrocinaba la Unión Soviética, tenían dinero. Entonces ahora podemos viajar, y yo no he viajado porque para mí yo es como decir, si yo ya no me quedan familias en Cuba, mis padres me trajeron, para mí es como decir, es ir a regalar el dinero, es como un problema de dignidad, un problema de principio no viajar a Cuba, porque empezando es que mientras Cuba no sea libre, si yo fuera a volver a Cuba, si voy a volver a Cuba en estas circunstancias, yo ya estoy acostumbrado a la libertad. Yo no puedo llegar a Cuba y estar callado ni estar con miedo. Lo que te pasa a ti le pasa a que esté acostumbrado a, como aquí nosotros, a la libertad de expresión, la libertad completa esta que tenemos nosotros aquí. Mirando al tema que tú me dijiste en un principio, yo recuerdo bien claro que nosotros para ellos éramos gusanos. Ese era el nombre que usaban para nosotros, ¿no? Los gusanos. Y pasamos de ser gusanos y de ser escoria, como decían a los hermanos del marido y todo eso, hacer la comunidad, hacer los vecinos del norte, ¿entiendes? Porque todo va variando, como los he visto de aquí, una pila de comunistas arrepentidos que hay aquí, que es horrible. Claro, porque... vieron sus ojos, vieron lo que había, pero también hicieron su daño. Entonces, en un momento dado, y sin embargo, están aquí gozando de la libertad ahora, y ahora no, tú sabes. Eso es así. No, entonces Raúl se para en Costa Rica en la última cumbre que tuvo del CELAC y dice que ellos no doblegan sus principios. Y eso no fue doblegar sus principios. Él no doblegó los principios, lo doblegaron hace muchísimo. Eso es tener dos estándares, como se dice, ¿no? Porque primero dijeron que no, que éramos vendepatria, que éramos esto. Entonces, ¿de qué principio me están hablando? Ya ellos no llaman ya el imperio ni el imperialismo yanqui, no, ya esa frase no se usa ya. Y ahora son los vecinos del norte. Ya, tú sabes. Entonces, la excelente música que estábamos escuchando hoy es un regalo tuyo, es una cortesía de Pancho Hernández a este programa Conversando con Jotavis. Yo soy José Alonso, para identificarme, Jotavis en las redes sociales. Pancho, ¿cuándo empezaste a cantar? Hablando también entre coma y coma, entre política. Entre col y corona de lechuga, como decimos nosotros. Okay. ¿Cuándo empezaste a cantar? ¿Desde cuándo tú sabías que...? Bueno, en Cuba yo empecé de pequeño, actos culturales eso que daban, y no solo a cantar, yo actuaba. Entonces, hicimos un grupo en cultura, en Bauta, yo soy de Bauta, y hicimos un grupo en cultura, y entonces yo mismo hacía los sketches y repan y así. Entonces hice un grupito de dos guitarristas y otro que, y entonces hicimos un grupito y cantábamos en los actos, tú sabes, del pueblo. Pero cuando empezaron las aventuras del zorro, creo, si no quiero equivocarme, porque yo era pequeño, eso fue en el año 65, sería más o menos, yo tendría como 10 años más o menos, 10 o 11 años, y entonces fuimos a CMQ y actué un par de veces en los programas esos de aventura. Era Silvano Suárez, director de aventura, no se me olvida. Estuve en el show que se llamaba el show de las estrellas con Germán Pinelli, ahí estuve también. Estuve en Detrás de la Fachada, un show que hacía Gonzolito Vidal y Cepedo Brito, creo que eran, la mamá de Mauri Pérez. Conocí a Mauri Pérez, un niño, conocí al hijo de Enrique Almirante, Enriquito, éramos de la misma edad, Enriquito, a Mauri, uno que nosotros decíamos Choricito, que era payaso junto con el padre también, que decíamos Choricito. Entonces, eso era un grupo de muchachos ahí, ellos actuaban también. Después a Enriquito le dieron el papel de un programa los domingos que se llamaba Despierta Dominguín. La gente que es de mi época va a saber de qué estoy hablando. Y así, entonces, Silvano Suárez se dirige a mi mamá, ya nosotros teníamos presentado para venir para acá. Se dirige a mi madre un día allí en CMQ y le dice, señora, si usted renuncia a la salida que ustedes tienen presentado del centro de la que nosotros estábamos con él, si ustedes renuncian, pero no porque nos trataban diferente ni nada, ese hombre era un caballero, aunque estaría integrado, yo no sé si él estaba integrado a la revolución o no, pero bueno, ese señor que yo estoy hablando, Silvano Suárez se llamaba él, era un caballero, No, ahí no se hablaba de política, allí no, ahí estaba Julito Martínez, Vicky Almirante, Jorge Socía, Ana Lazaire, estoy hablando de infinidad de gente que yo que conocí allí. Y entonces, él le dice a mi mamá, si ustedes renuncian a la salida, yo le puedo conseguir a él para ponerle una beca de arte dramático, donde ahí él va a desarrollar su talento, lo mismo de músico que de artista, que de todo. Y mi mamá simplemente le dijo, se lo agradezco en el alma, pero nosotros no, nos vamos de este país. Y entonces ya mi papá dijo que no fuera más allí, y no fui más. Esa fue la última vez que fuimos, pues. Sí, todo y después llegué aquí, y bueno, tú te acuerdas cuando nosotros empezamos, porque claro, todo era posible cuando sí, empezamos, no, eso fue en el año 72, cuando nos conocimos, éramos, como se dice en inglés, teenager, adolescente, ¿no? Sí, creo que fue 72, ¿no? Algo así. La flor de la vida, y en una época muy muy linda, y era un cambio, salíamos de un mundo y llegábamos a otro mundo. Así que era una época sensacional para nosotros, ¿no? Los carros, una época de adaptación, los carros. La asimilamos muy bien porque cuando uno tiene juventud asimila cualquier cosa. Claro, no es fácil para la persona mayor cuando llega aquí, recuerdo, sobre todo este carro. Pancho, bueno, también para algo familiar, que te voy a felicitar, mañana tu hija espera... Si Dios quiere, el séptimo nieto viene. El séptimo nieto viene, y un hombre joven como tú. Pero es que nosotros en el joven se tenemos... lo que me queda es joven. Oye, Pancho, pero nosotros empezábamos jóvenes en aquellos tiempos. La gente joven de hoy se demora más en casarse, se casan a los 30. Ah, bueno, ¿no? Mire, ya la hija mía, la mayor, tiene 41 años. Ajá, el nieto mayor mío tiene 20. Yo la primera vez me casé de 20 años, Pancho. Tengo ahí, tengo... Bueno, tú te acuerdas, bueno, tengo una hija de 36. Tú andabas conmigo cuando ya estaba casado. Ya estaba, y andábamos ya yo estaba casado conmigo, ¿te acuerdas? Ok. Bueno, entonces ya primero que tú. Ya los nietos son de tercera generación, ¿no? Nacidos aquí. Sí, señor. Ven acá. Y los hijos tuyos, ellos se sienten cubanos, ¿verdad? A 100% más que la palma de los hijos míos. Tú sabes quiénes fueron los mambiches, los hijos míos saben quién fue Martín Macedo, los hijos míos te hablan y te escriben y te leen el español, y los nietos van por el mismo camino. Pero ¿y quién es el que ha hecho eso posible? Yo. Ajá. Yo, porque yo no le hablo en inglés a ningún nieto mío, ni nada de eso. Yo conmigo es español. Nuestros padres no nos hablaron, y nuestros padres no les hablaban inglés tampoco a los... Bueno, en Miami. Bueno, nuestros padres, no lo sabían. Entonces, el problema fue el mismo cuando nació la primera hija mía, y la madre sí le hablaba en inglés, y además yo le dije, dime, para ella hablar con los padres míos, yo tengo que hablarle siempre en español. Porque los viejos míos ya a esta altura de juego no van a aprender inglés para hablar con la niña. Claro, seguro. Eso fue un bateo que yo tuve al principio. Y así fue. Okay. Pues la hija mía, la mayor, habla español igual que tú y que yo. Sin problema. Okay. Ninguna clase. Pancho, el tiempo está corriendo. Yo te veo en Facebook ahí, bueno, somos amigos hace años y yo sé que tú cantabas y que tú improvisabas y todo eso. Cantaba, chulo. Ya yo no canto. No, pero bueno, yo la cuarta parte lo que yo cantaba. Yo vivía así porque yo te conozco hace 40 años, ¿no? Desde que estamos aquí en este país. Oye, Pancho, pero tú improvisas bien bonito y todo, ¿no? Entonces, yo no sé improvisar, te digo la verdad. A mí me gusta escribir y esas cosas, pero escribo un poquito, ¿no? Yo no quiero decir que soy escritor tampoco. Me gusta escribir, me gusta leer mucho y eso ayuda mucho, ¿no? La lectura. Claro. Siempre me ha gustado leer mucho. Devoro los libros rápido, tengo una rapidez para leer y eso yo creo que me da un poquito más de vocabulario hay veces, pero se me olvida porque entre dos lenguas yo sueño en dos idiomas, eso es un problema. Bueno, Pancho, pero quiero que me hagas una décima ahí a tu nieto, ahí para que una décima ahí rapidito ahí para que el público que nos está escuchando lo escuche. Pero me cogiste la raza adelante, voy a hacer una décima rápida así. Bueno, dime. Okay, no, te voy a decir un ejemplo de lo que pasaría si... Okay. Lo que le pasaría, un ejemplo, yo hice una hoy, que si tú la ves, está de lo más buena, porque la publiqué y todo, se llama Un Paritorio Cubano. Léela en el internet, que está bien bueno. Se llama Un Paritorio Cubano. Okay. Y para que tú veas que va todo el mundo, que se reúne toda la familia, que ya vemos mi gente ahí a la hora de partir, está bastante llena la sala, espera, todo el mundo quiere ir, tú sabes, así va más o menos. pues queremos compartir con ella ese gran momento. Nos ponemos muy Yo lo vi. Están bien buenas. Okay. El paritorio cubano, la actitud. Porque es verdad que somos distintos. Hasta arroz con pollo llevo una parienta. Y digo, lo tengo escondido con dos paquetes de galletas para que alguien tenga hambre. Tú sabes cómo somos nosotros. Claro, seguro. Ok, Pancho, bueno, tenemos ya como 17 minutos, 11 minutos de que el otro editorial, pues son 27 minutos que tengo en el programa completo. Pero todo lo vamos a poner ahí, como tú sabes, lo vamos a comprimir. Cada ahí. Uno, cuando yo pueda cualquier cosa, sí, ponerme granito de arena. Bueno. Pues no, tienes ni que lo en llamarme, que aquí estoy a tu disposición. Ok, bueno, pues tienes que venirme a ayudar acá para recordar los tiempos viejos y para hablar de otros temas también que estén en realidad. En cualquier momento nos reunimos. Ok, Pancho, mi hermano, bueno, se nos quedan muchos temas que tratar, pero los próximos... No, seguro que tú, tú y yo necesitamos un año sin salir de un cuarto hablando de atando gavas. Okay, bueno, Pancho, ha sido un placer. Y ya tú sabes, el tiempo es el que nos está mandando a apagar ya por acá todos los micrófonos, apagar todo esto, así que voy a aprovechar para despedirme de la audiencia, de todos los que nos estén escuchando a través de estos medios, de las redes sociales. Así que, Pancho, bueno, el placer ha sido mío. Para cualquier cosa, que estoy disponible siempre, y sobre todo para hablar de mi tierra, como me dio nacer y en la que quisiera morir. Y siempre Pancho, el nombre Pancho, que ese es original tuyo, tú no quieres cambiar ese nombre para nada, ¿no? No, hombre, Pancho, no, muchacho, así me muero. Ok, Pancho, bueno, hasta luego. Hasta luego, mi hermano. Amigos, gracias por su atención. Los esperamos cada semana a través de Radio Cuba Libre Internacional en Conversando con Jotavis. Les habló José Alonso Jotavis. El Marañón me gusta, mucho más. El Marañón me gusta, mucho más. Amigos, hemos llegado al final de este programa, Conversando con Jotavis, en Radio Cuba Libre Internacional. Gracias por su atención prestada. Hasta la próxima. Les habló José Alonso, Jotavis.